Domingo, Día del Señor. Levantémonos con Dios. Un espacio para orar y celebrar la fe desde el hogar en compañía de nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. Muy buenos días para todos, queridos amigos feligreses de nuestra parroquia Inmaculada Concepción de Fomeque. Buenos días para todos aquí en Fomeque, en el municipio, para todos los que nos escuchan en las diferentes veredas y también para quienes nos escuchan en los diferentes municipios. Damos inicio el día de hoy, como de costumbre todos los domingos, a este rato de oración, un rato con el Señor, un momento de lección para que la palabra que es luz, la palabra que es vida, nos dé un mensaje salvador, un mensaje de sanación. Los invito para que iniciemos entonces el recorrido del día de hoy, iniciando con la bendición del Señor. Todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia del mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser al final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres, en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Para la lección del día de hoy, vamos a buscar en nuestras Biblias el texto del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículo 29 al 39. Marcos 1, versículo 29 al 39. Allí dice: Luego Jesús salió de la sinagoga y se fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Cuando entró en la casa, le dijeron que la suegra de Simón estaba enferma y con fiebre. Jesús fue al verla y la tomó de la mano y la levantó. En ese mismo instante, la fiebre se le fue y la suegra de Simón le sirvió de comer. Al anochecer, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y todos los que tenían demonios. Todo el pueblo se reunió a la entrada de la casa de Simón. Allí, Jesús sanó a mucha gente que tenía diferentes enfermedades y también expulsó a muchos demonios, pero no dejaba hablar a esos demonios porque ellos lo conocían. Jesús anuncia las buenas noticias. En la madrugada, Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. Más tarde, Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron: Todos se andan buscando. Pero Jesús les dijo: Vamos a otros pueblos cercanos. Allí debo anunciar estas buenas noticias. Para eso vine al mundo. Jesús recorrió toda la región de Galilea anunciando las buenas noticias en las sinagogas de cada pueblo y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Algunas pistas para que podamos hacer la lectura de este evangelio. En este domingo, el texto evangélico que Marco nos regala presenta una especie de síntesis o esquema de una jornada típica de Jesús. En esta primera fase de su ministerio público, de alguna forma el evangelista busca darle al misionero los elementos esenciales de su vida, a ejemplo de maestro: oración litúrgica en la sinagoga, anuncio, curación particular, oración privada, anuncio y curaciones en otros lugares. Todo el relato se pone a nuestra consideración. Puede ser dividido en cuatro partes. Del versículo 29 al 31 encontramos la curación de la suegra de Pedro. del versículo 32 al 34, pues es un relato de varias sanaciones. Y versículo 35 a 38, oración e interpelación a Jesús, y salía a otros pueblos para anunciar la buena noticia. Y la cuarta parte, pues el versículo 39, que es el que nos queda, allí pues es un nuevo relato, sumario de evangelización y expulsiones de demonios realizadas por Jesús. En el caso de la curación de la suegra de Pedro, notamos un relato de milagro muy simple. No tiene notas de espectacularidad como vemos en otros milagros del Señor. La curación se realiza sin palabra alguna de Jesús. Es interesante detenerse en algunos detalles. La toma de la mano, ella se levanta, comienza a servir. Es importante saber que la fiebre en aquellos tiempos podía ser inmediatamente indicio de una enfermedad mortal. Al anochecer, luego de que termine la celebración del sábado, le llevan al Señor muchos enfermos y endemoniados. Él los cura a todos. Se expresa claramente la compasión de Dios con su pueblo, con el reino que ya está presente. El todos es bien inclusivo. No se discrimina ni el tipo de enfermedad ni de demonios. Luego de un día agitado, el Señor necesita soledad y oración. La oración es para que Jesús, la fuente y el motor de su trabajo evangelizador. Así debería ser para todo cristiano. Su actitud es de retiro, no de huida. Desde la oración se reconcentra para el ejercicio de su ministerio. Se aparta, pero lo van a interrumpir porque todos lo andan buscando. El Señor escapa a la muchedumbre que en parte lo busca solo por las sanaciones y se dirige a otros lugares donde también tiene que anunciar la buena noticia. Jesús en Cafarnaúm da una lección de desapego a su persona con respecto a algunas perspectivas del mesianismo triunfalista que tenían muchos de sus contemporáneos. Al final del relato, el versículo 39, vuelve a aparecer la acción reveladora del reino con el Señor, que recorre toda la Galilea anunciando el reino y expulsando demonios. Unas preguntas que nos pudiéramos hacer ahora para la lectura de este texto allí en la casa. ¿De dónde sale Jesús y hacia dónde se dirige? ¿Quiénes lo acompañaban? ¿Qué pasa en la casa de Simón Pedro? ¿Qué hace ella al recuperarse? ¿Quiénes buscan al Señor? ¿Qué termina haciendo el Señor al final del relato? Pasemos ahora a la segunda parte de nuestra lección, a la meditación. Allí contemplamos estas preguntas. ¿Qué me dice? ¿Qué nos dice el texto? Para ello nos vamos a orientar de unas preguntas y las vamos a ir respondiendo. ¿Dónde ocurrió la curación de la suegra de Pedro? Eso ocurrió en Cafarnaúm, junto al mar de Galilea. Jesús había vivido de niño y de joven en Nazaret, pero ahora hace de Cafarnaúm su hogar. Jesús había estado por los pueblos enseñando y curando enfermos. Esa mañana llegó a Cafarnaúm e inmediatamente se fue a la sinagoga. Allí la gente comentaba que enseñaba con autoridad y vio cómo expulsó un espíritu malo. A mediodía va a la casa de Simón Pedro, donde él vivía, pero se encontró con que la suegra de Pedro estaba enferma. Jesús se acerca, la toma de la mano y la fiebre la dejó, y ella se puso a servirles. Ya lo veíamos en el versículo 31. ¿Por qué no debería descansar para poder seguir caminando, predicando y atendiendo a los enfermos? Cuando nos paseamos por la calle, vemos a las personas, celular en mano, comunicándose con sus papás, amigos, novios, compañeros de trabajo. Hay una necesidad imperiosa de estar conectados. Para Jesús, Dios Padre es lo más importante. De Él depende su misión. Él lo orienta sobre lo que tiene que hacer en la tierra. Por eso Él ora. Necesita estar a solas con su Padre. No quiere dejarse aturdir por el éxito. Solo busca la voluntad del Padre. Conoce bien el camino que ha de recorrer. Sorprendidos por su ausencia, Simón y sus compañeros corren a buscarlo. No dudan en interrumpir su diálogo con Dios. Solo quieren retenerlo. Todo el mundo te busca. Hay un tono de reproche en la declaración: todos te buscan. Como si Jesús hubiera errado al buscar tiempo para para orar a solas, como si le dijeran, ya habrá tiempo de sobra para orar, pero en este momento está la gente, mucha gente, que está ilusionada por verte. El ministerio de Jesús es nuevo y los discípulos están emocionados por tanta multitud que lo buscan ansiosa, que le quieren decir, ven Jesús, el deber llama. Oportunidades como esta no aparecen todos los días. Puedes orar mañana, ven ahora y encárgate de esta multitud. Es la tentación del triunfalismo, del éxito y del espectáculo, pero ese no es el camino de Jesús. Jesús no se deja programar desde fuera por el entusiasmo popular, solo piensa en el proyecto de su Padre, nada ni nadie lo apartará de su camino. Hay aldeas que todavía no han escuchado la buena noticia de Dios, vamos para predicar también allí. La oración es comunicación con Dios, es el lenguaje del amor. El mundo de Jesús es su Abba, su Padre, y la oración es su celular, su medio de conexión con Dios. La oración es la manera de decir a su Padre, me importas, te quiero. También a nosotros nos conviene abrir el corazón de par en par a Dios. En la mañana darle gracias por el nuevo día, pedirle fuerza para enfrentarse a la vida, pedirle sabiduría para hacer su voluntad, pedirle amor para encajar las pedradas y sentir compasión por los necesitados. En medio de su intensa actividad de profeta itinerante, Jesús cuidó siempre su comunicación con Dios en el silencio y la soledad. Jesús solía retirarse de noche a orar. ¿Cómo aplicar esto al momento actual? Hoy se cae en el activismo, el desgaste y el vacío interior. Asisten a muchas reuniones de trabajo, pero les cuesta retirarse a descansar en la presencia de Dios y llenarse de su paz. Para ello hay varios modelos: los ejercicios espirituales en retiro o en la vida corriente, la lectura orante de la Biblia. Jesús nos invita no solo a buscarle, sino a imitarle. Quiere que cualquier día nuestro sea como el de Él, con el celular de la oración, la predicación de la palabra y de la vida, y el servicio a los demás. Hay una bella poesía sobre el servicio. Es del poeta Rabindranath Tagore, de la India. Se titula Dormía y soñaba. Dice así: les invitamos a la misa, a la Eucaristía, sacramento de amor. Nosotros buscamos a Jesús como los de su tiempo. Lo buscamos para curarnos, para recibir orientación, para saber qué hacer en cada momento. Lo buscamos y Él está allí. Unas preguntas que nos pueden ayudar para la meditación. ¿En qué medida me puedo identificar hoy con la suegra de Pedro que está enferma y con fiebre? ¿Cuáles son mis enfermedades y mis fiebres hoy? ¿Dejo que Jesús se acerque, me tome de la mano y me cure de mis enfermedades? ¿Experimento la fuerza y la gracia de Dios en mi corazón que me impulsa al servicio? ¿Qué me sugiere la actitud de Jesús que se levanta de madrugada? ¿Se va a un lugar solitario para orar? Tercera parte de nuestra lección, la oración. ¿Qué le digo? ¿Qué le decimos al Señor con esta palabra que hemos meditado? Haremos oración con este evangelio dejándonos iluminar con el Salmo 147. Alabemos a nuestro Dios. Muy agradable en verdad es cantarle himnos a nuestro Dios. Muy grato y justo es cantarle alabanzas. Dios ha reconstruido la ciudad de Jerusalén. Dios hizo volver a los israelitas que los babilonios se llevaron prisioneros. Dios sanó las heridas de los que habían perdido toda esperanza. Dios es quien decide cuántas estrellas deben haber y a todas las conoce. Grande es nuestro Dios y grande es su poder. Su entendimiento no tiene fin. Dios levanta a los humildes, pero humilla a los malvados. Vamos a hablar al cuarto paso, la contemplación. ¿Cómo interiorizo yo este mensaje? ¿Cómo interiorizamos el mensaje que hemos recibido en esta mañana? Para realizar la contemplación de este texto meditado y orado, puede ayudarnos el repetir rítmicamente la frase del texto. Allí Jesús sanó a mucha gente. Hablar al ir recitando y pensar en las personas que conocemos de manera particular necesitan la sanación de Jesús. Allí Jesús sanó a mucha gente. tantos enfermos, tantas personas allí escuchando en este momento esta oración, haciendo la oración. Recuerden que Jesús es el que sana, Jesús es el que nos da esa paz interior. Allí Jesús sanó a mucha gente. Pensemos también en nuestros familiares allegados, aquellos que necesitan de la presencia del Señor para que sus muchas dolencias, para que sus dificultades sean sanadas por el Señor. Allí Jesús sanó a mucha gente. Sexto paso, ¿a qué me comprometo? ¿A qué nos comprometemos? Podemos hacer propuestas personales. Primero, intentar priorizar la oración a solas con Jesús. Qué bueno es que saquemos nuestro espacio en la mañana, en la noche, y a solas oremos con nuestro amado Jesús. También podemos discernir espiritualmente para aprender a darle prioridad a lo que es más importante, no dejándose manejar solo por las presiones externas. Entonces, pues a veces terminan más orientando nosotros que quizás nuestra propia voluntad, lo que nosotros queremos hacer, y quizás es el bien que queremos hacer el que no hacemos por hacerle caso a los otros. También podemos hacer algunas propuestas comunitarias. Dialogar en tu grupo con respecto a las enfermedades que hay en tu ambiente. Proponer alguna acción concreta para acercar a los jóvenes enfermos a Jesús, llevándolos a la puerta de su casa. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, pues este es el texto que el Señor nos ha regalado para el día de hoy. Que ojalá pues podamos profundizar más y más sobre las palabras que el Señor nos regala. Palabras que son vida y sanación. Conozcamos la misión continental de nuestra iglesia. Aquí en Levantémonos con Dios, con nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. Vamos ahora a hacer un momento de formación, dedicarle unos minutos también a la formación. Hemos venido trabajando sobre el documento de la convocación al plan de evangelización de nuestra arquidiócesis de Bogotá. Todo un trabajo que pues ya lleva un año desarrollándose. Vamos allí entonces a ir profundizando un poco más. Una pregunta que dice, ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué en la arquidiócesis de Bogotá se quiere realizar este plan de evangelización? Allí San Pablo a los Corintios escribe una palabra muy bella. Porque evangelizar no es para mí motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe. Y ay de mí si no evangelizo. Esta palabra debe llenar nuestro corazón. Todos nosotros los bautizados debemos evangelizar. No es motivo de gloria, sino es un deber. Yo debo evangelizar a los otros, llevar la palabra del Señor. Vamos a ver entonces qué nos dice este documento en su primer apartado respondiendo esta pregunta. La llamada, el envío y la misión continúa. Vamos entonces allí a ver qué nos dicen. Porque nos reconocemos como Iglesia Particular de Bogotá, convocada por el Señor Jesucristo y enviada a anunciar y servir al Reino de Dios, haciendo presencia en el corazón de la ciudad como signo e instrumento de este reino que ya está presente y que viene. Resaltemos quizás unas palabras de este primer párrafo que hemos leído, que hemos escuchado. Allí dice, porque nos reconocemos, es decir, hay una identidad de iglesia particular. Es la iglesia particular, es decir, todo lo que corresponde a la arquidiócesis de Bogotá, los pueblos de Oriente y algunas parroquias, pues bastantes parroquias de la ciudad de Bogotá. Nos reconocemos como una iglesia particular que necesita de ello. Y una iglesia que es convocada, nos dice allí, por el Señor Jesucristo. Y no solo es convocada por Jesús, sino que es convocada para ir anunciar y servir al Reino de Dios. Todos nosotros somos parte de esa iglesia particular y debemos sentirnos convocados por Jesús para ir a anunciar y servir al reino de Dios. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros? No solo nuestros sacerdotes, nuestras queridas hermanas, nuestros religiosos, no todos, todos los bautizados somos convocados por Jesús para esta gran misión. Y es muy bello toda esta convocación porque se da haciendo presencia, nos dice el documento, en el corazón de la ciudad como signo e instrumento de ese reino que ya está presente y que viene. Es la presencia precisamente de todos nosotros los bautizados la que debe iluminar ese nuevo caminar. Nosotros nos debemos distinguir de los demás. Qué bello es poder ver que en la calle uno diga, mira el que va allá. Ese es testimonio, ese se nota que es un buen cristiano, es un buen católico porque mire cómo actúa, mire sus gestos, mire la manera de ser. En el trabajo, en el hogar, en todo momento nosotros debemos ser esa presencia que refleje que el reino de Dios está allí presente. En el segundo párrafo dice, porque reafirmamos que existimos para evangelizar, que nuestra identidad es más profunda y nuestra vocación propia es evangelizar. Y que todos los medios maravillosos que tenemos en la iglesia tienen sentido cuando se ponen al servicio de esa tarea evangelizadora. Todos nosotros, como lo decía ya San Pablo, estamos para evangelizar. Existimos y reafirmamos eso. Es algo que a veces no se nos ha olvidado y que debemos recalcar día a día en nuestros corazones. No solo basta con ir a la celebración eucarística, no solo basta con hacer quizá nuestras oraciones diarias. Estamos todos nosotros llamados a evangelizar, a ser instrumentos del Señor. Existimos para eso y no para otras cosas. No se trata de ser un católico de nombre, sí, soy católico y ya. Se trata de ser católico porque existo para ir a evangelizar, es decir, anunciar esa buena nueva, anunciar el mensaje de Jesús a todos los demás. Ya lo decía ahora, con el testimonio, con mi propia vida, yo puedo anunciar a Jesús, también con mis palabras. Hoy en día, pues, es más el testimonio el que anuncia que las propias palabras. Pues, anunciemos igual de las dos maneras, pero que sea más el testimonio el que diga el que yo realmente soy un auténtico católico. También, pues, nos habla allí que esa es la identidad más profunda de nuestra vocación. La vocación, es decir, que hemos sido llamados. Vocación precisamente significa eso, llamar, vocare, el término latino vocare, llamar. Pues la vocación es eso, ese llamado que Dios hace a todos nosotros. Y todos somos llamados por Jesús para que vayamos y llevemos a todos esa palabra. Y hay muchos medios maravillosos que tenemos en la iglesia y los cuales son puestos a nuestro servicio para esa tarea. Debemos ayudarnos de tantos medios que la misma iglesia nos va dando. Catequesis, encuentros, pues la oportunidad de hacer la lección en la comunidad, la oportunidad de encontrarnos como familia para orar, la oportunidad que nosotros tenemos no solo ir a la celebración eucarística y escuchar el mensaje del Señor, sino que ese mensaje yo lo pueda también transmitir a todos los que son mis vecinos, mis amigos y quizás a muchos que no crean. Nosotros también debemos llevarles esa palabra. Ellos son los que más necesitan de nuestra palabra, de la palabra del Señor. Estamos llamados a evangelizar. En Levantémonos con Dios, unos minutos para nuestros avisos parroquiales. Pues ahora unos avisos parroquiales para que tengamos en cuenta, sobre todo para los de las veredas, bueno, también algunos del municipio que no lo hayan hecho. Las inscripciones para la primera comunión y confirmación pues han estado ya abiertas. Se necesita acercarse allí al despacho parroquial, llenar el formulario. En algunas veredas pues con el catequista pueden diligenciar ellos, algunos de los catequistas tienen los formatos, nomás es diligenciar los formatos y ya pues con ellos se asesoran de cómo es todo el trabajo de la inscripción. De igual manera entonces pues les anunciamos a todos aquellos padres y niños y jóvenes que van a hacer catequesis que va a haber una reunión con ellos, ¿no? Padres y los niños pues que van a iniciar su catequesis, niños y jóvenes. Para los de las veredas, tendremos encuentro en la parroquia febrero 11 a las 9 de la mañana. El próximo sábado a las 9 de la mañana nos encontraremos en la parroquia para poder tener esa reunión con todos ustedes. Solo los de las veredas. El día de ayer tuvimos la reunión con todos los padres y niños de los que van a hacer su preparación, pero del municipio, del pueblo. Entonces el día sábado, el 11, es solo para los de las veredas, febrero 11 a las 9 de la mañana. Para las veredas de Chinia y Cerezos, hoy a las 3 de la tarde tendremos celebración allí en las escuelas, en los lugares donde pues solemos encontrarnos para la celebración eucarística. Estaremos allí todos presentes. Dejemos pues nuestro trabajo por un momento, dejemos lo que tenemos que hacer allí para podernos encontrar con el Señor. Chinia y Cerezos el día de hoy a las 3 de la tarde. Y a lo largo de esta semana y para que tengamos presente para la otra semana, el viernes 10 a las 5 de la tarde estaremos en Hato Viejo. 5 de la tarde en Hato Viejo el viernes. El sábado en Mortiñal y el domingo, de igual manera a las 3, en La Moya y en San Lorenzo. Sábado en Mortiñal a las 3, domingo en La Moya y en San Lorenzo. Tengamos presente estos horarios, ya después se les irán anunciando poco a poco en qué veredas estaremos cada fin de semana acompañándolos pues con la celebración. Saquemos, dispongamos de nuestro tiempo para el Señor. Hermanos, hemos concluido este momento. Mil bendiciones para todos ustedes para esta semana. Que el Señor de la paz, el Señor que da la sanación, nos bendiga a todos y que Él nos ayude con su gracia para que siempre lo busquemos a Él como el único que es el camino al Dios Padre, el único que nos da la sanación interior, sanación a nuestras enfermedades, pero sobre todo como el único que nos enseña a acercarnos al Padre por medio de la oración. Buen día para todos. ¿Qué sabes de tu fe? ¿Por qué y para qué crees en Dios? Te invito a resolver estos interrogantes. Domingo 6:30 de la mañana. Dirigido por nuestro párroco padre Darío Gustavo Casas. Por Chingaza Estéreo. Por Dios.